Seguimos aquí en esta transmisión especial, en un día muy particular, como decía Nacho, vecino de aquí del Currumahuida, un día de lucha y de alegría también, porque tenemos todo lo que tiene que ver con acciones de lucha, pero también de reflexión, de compartir, de mucha variedad de las actividades que se hacen aquí en la zona, aquí en El Hoyo, también en Lago Puelo, sabemos, también en Epuyén, y bueno, y estamos buscando información también de otros lugares, también de la provincia, lo que está sucediendo en Rawson, en Esquel, en el Maitén. Bueno, no estamos teniendo todavía comunicación, pero seguimos ahí atentos a esta jornada importante en este marco de paro de los estatales. Y ahora volvemos a la Plaza Antiguos Pobladores del Hoyo, estamos en comunicación con José. ¿Nos escuchás, José? Sí, hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias. No sé si será verdad, pero me parece que estás ahí con el tema de las tortas fritas. Sí, es verdad. Bueno, en el marco del paro que continúa y en la jornada de lucha y todo lo que estamos viviendo, bueno, fue la convocatoria de varios establecimientos educativos aquí en la plaza, con mucha concurrencia, con diferentes actividades, desde baile, música. Ahora te cuento que se sigue bailando acá unas chacareras con el público presente, con alumnos que se acercaron. Veo también acá pinturas, frases, poesía, todo lo que fue compartido hoy, ¿no?, en la tarde, y acompañado con unas tortas fritas que todavía siguen saliendo. Uh-huh. Y bueno, y como vos decías recién, esto de las luchas también es la unión, es juntarse, es darse fuerza para continuar, y bueno, esa también es la idea, y bueno, ponerle un poco de fuerza, de unión a todo lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Totalmente. Bueno, José, ¿cómo, de acuerdo, bueno, hemos hablado el miércoles de que estaban planificando y armando esta actividad, bueno, sí, ahora se está concretando y están cumpliendo las expectativas, las están superando, ¿cómo lo ven? Sí, también lo que más, lo que es muy positivo también es ver que somos casi todos los establecimientos educativos de la región. No me quiero olvidar de nadie, pero estaba la bandera en la escuela, la 194, la 81, la 223, que somos nosotros, la escuela de música, seguramente me estoy olvidando algunas, pero mucha concurrencia de diferentes establecimientos educativos, que es lo que nos da fuerza también, porque no estamos solos. Así que bueno, y también una consigna muy fuerte que empieza a sonar en todas estas movilizaciones, encuentros, esto de no, pues estoy también mirando la bandera, una bandera grande que se puso, que es ni hambre, ni sangre, ni veneno. Uh-huh. Eso también es una consigna que está sonando muy fuerte y acompaña todas las marchas y manifestaciones. Bueno, también tengamos presente eso, ni hambre, ni sangre, ni veneno. Totalmente, está ahí, sintetiza varias vertientes de cuando hablamos de las políticas que se están llevando adelante. Bueno, para algunos sectores hay hambre, para otros hay sangre y para otros hay veneno, ¿verdad? Y bueno, está. Y no queremos nada de eso para uh-huh. nadie. Que estas luchas también son, no es simplemente de un solo sector, sino que, como ya lo hemos hablado en otro momento, tampoco es a cualquier costo lo que uno pretende, las mejoras en los salarios, en lo edilicio y todo lo que tiene que ver con la educación, pero no es a cualquier costo. Entonces este lema también es como que está presente en cada uno de nosotros para también poner un freno a todo lo que viene con este modelo político, económico a nivel nacional. Bueno, José, ¿cómo es la devolución, la charla ahí con la gente, con los padres, con los niños, que quizás se acercan a informarse, que quizás, bueno, sus hijos no están teniendo clases o están teniendo clases salteadas? ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que cuando se encuentran con ustedes y conversan? Mira, en líneas generales, con la familia con la cual uno habla, en general es de entender la situación y de que se está pasando, está atravesando este momento crítico para todos. Entonces, en diferentes ámbitos está la crisis que estamos viendo, la provincia del Chubut en este caso, y bueno, es casi compartido el tema de estas medidas, aunque bueno, también existe un sector o algunas familias que están enojadas y también tienen sus derechos, pero bueno, es como la frase que nos quieren instalar también de arriba, es esto de que los docentes tienen, de cuando hacemos paro, tienen de rehén a los alumnos, y se pelea por la lucha es por el derecho de educación de los niños, que está buenísimo y está bien, y también el docente tiene su derecho, ¿no?, al reclamo de mejoras en toda su labor. Entonces también esa es la charla que tenemos que dar y estar unidos, porque en realidad es beneficio para todos. Entonces, bueno, redondear ahí, ¿no?, en la charla y tratar de entender todos los sectores, todos los puntos de vista, pero en definitiva el responsable es uno solo, uh-huh. Es el gobierno que no cumple con el primer derecho, entonces eso hace que los demás derechos de los docentes, de los alumnos, se vean vulnerados, ¿no? Como que el responsable, el único responsable acá es el gobierno, que no te da una, no abre paritarias, que no da respuesta, estamos hoy 1 de junio y aún no hay ninguna respuesta, entonces eso también hace que tengamos que seguir, y bueno, y que el responsable es el gobierno, no hay otro. Totalmente, José. Bueno, ¿cómo siguen ahí las actividades? ¿Qué es lo que tenían pensado ahora para continuar? Sabemos, escuchamos ahí de fondo la música, hay otras actividades artísticas. ¿Cómo continúan las actividades ahí en la plaza para el que se quiera sumar, que todavía no ha ido? Estamos finalizando jornada. Así que bueno, esperemos un ratito más y ya terminamos. Se están levantando los carteles, los dibujos que hicieron. Vimos muchos... Muchos de nuestros alumnos estuvieron acá, uh-huh. Eso también está bueno, pudieron participar en las actividades de pintura, de lectura, entonces como que también es un punto positivo de estas situaciones, de estas actividades. Así que bueno, ahí ya estaríamos cerrando esta jornada, uh-huh. Bueno, terminando de hacer las tortas fritas, que no paró en toda la tarde, así que eso, muy bien, estamos muy contentos por la convocatoria y bueno, continuar en esta lucha. Bueno, José, te agradecemos, sabemos que les ha llevado un gran esfuerzo, también el hecho de ponerse de acuerdo, tantas escuelas, tantas personas, que es un esfuerzo que no es así nomás, y bueno, y está muy bueno que se haya podido concretar, que se esté llevando adelante, que la gente y los niños lo estén lo estén disfrutando en definitiva este encuentro, y bueno, claro, viste lo que te decía anteriormente también, juntarnos a esto, a comer una torta frita, tomar un mate y bueno, también a darnos fuerza y bueno, uh-huh. Para no terminar también tan enojados como nos enoja toda esta situación, también darles en este caso tono también festivo, como decías vos, de poder bailar, de poder escuchar música, de poder tocar. También nos termina haciendo un poquito bien ahí en el alma para continuar. Bueno, José, te agradecemos mucho y les mandamos ahí un fuerte abrazo a toda la gente que está trabajando, cada uno desde su lugar, para poder hacer esto posible. Y bueno, y seguirá la lucha entonces. Y seguiremos esa lucha, sí, bueno. Así que bueno, no, muchas gracias a ustedes por estar siempre y por darle hasta estas situaciones críticas que estamos viviendo todos en la provincia. Muchas gracias. Nos vemos, José. Chao, chao. Ahí hablamos con José, docente de la Escuela 223, que bueno, nos iba marcando bueno cómo iban las tortas fritas, pero más allá de eso, cómo se realizó esta actividad ahí en, aquí en el pueblo del Hoyo, en la Plaza Antiguos Pobladores. Está cerrando la actividad, nos decía José, así que tenés ahí un ratito más para acercarte a la plaza, quizás pescar una torta frita y, por qué no, conversar con alguien, enterarte un poco de lo que está pasando de primera mano y compartir, que es lo que en estos momentos más nos está importando. Seguimos en Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo, transmitiendo en vivo desde hace un buen rato.